Y así en mi puesto. Somos una generación especial, pero no solo porque seamos la generación más preparada. De la Virgen, un capote siempre llega. Ni porque hablemos más idiomas que nuestros padres. Relaxing cup. Sino porque tenemos el poder de la juventud. Cumpleaños. El poder de querer hacer. A mí el feminismo enseñando el pecho, no. Quiero ver a los señores en bola. De aprender, de crecer, de luchar. A veces esto. De hacernos escuchar. La polla. Aprovechemos las oportunidades y demostremos de qué somos capaces. Llega el momento de los nuevos buenos gobernantes. Dicen que somos la generación perdida. Míralo, coño. Demostremos con nuestras ideas que somos la generación encontrada. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Creemos en las ideas.